Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Ahora que me ves sumida en el abismo, que ya no puedo más, que todo lo he perdido, estás desencantado de mi amor. Ahora me ves pasar y sé muy bien que mi presencia te llena de pavor y sé que te avergüenzas y niegas que una vez yo fui tu amor. Ahora que vago errante, sola y triste por la vida. Ahora que siento más la herida que tu amor dejó. Ahora te juro que a pesar de todo mi quebranto, las lágrimas me alegran tanto, pero tanto, que de mi llanto brota una canción. De todo mi quebranto, las lágrimas me alegran tanto, pero tanto, que de mi llanto brota una canción. Ahora es así, mañana sabe Dios qué cosa pasará. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. Comenzamos. Hoy abriremos nuevamente el baúl de los recuerdos con esos viejos discos de 78 revoluciones por minuto y las canciones que disfrutaban nuestros ancestros. Este programa será muy especial, ya que vamos a compartir la música de los años 40 del siglo XX con cantantes y orquestas casi olvidados, así como las primeras versiones de algunos números que posteriormente fueron grandes éxitos del bolero, con Marta Triana, a quien por cierto escucharon al principio interpretando Ahora, con el acompañamiento de la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz. También escucharán a Gaby Daltas, quien era Esperanza Águila de las hermanas Águila, Adrián Gallardo, Beatriz Eugenia y las orquestas de Noé Fajardo, Rafael de Paz, Abel Domínguez y Absalón Pérez. El estilo de interpretación de la década de 1940 no se repitió en las siguientes décadas, por lo que esa época fue única, como lo demuestra lo que van a escuchar a continuación. Déjame quererte, déjame mirarte. Tengo tanto tiempo soñando que seas solamente mía. Déjame ser tuyo, tuyo eternamente. Yo sabré borrar el hastío del pasado como quieras tú. Tienes en los ojos una gran tristeza que en el exotismo de tu real belleza dibuja el carmín. Déjame quererte, que yo te aseguro que este amor tan puro logrará que llegues a quererme un día. Tienes en los ojos una gran tristeza que en el exotismo de tu real belleza dibuja el carmín. Déjame quererte, que yo te aseguro que este amor tan puro logrará que llegues a quererme un día. Déjame quererte. Labios divinos, ¿por qué no me besas una vez más? Y tus labios, que no son los mismos, parecen decirme jamás, jamás. ¿Qué contraste? Anoche juraste que me amabas mucho, que no había en el mundo nadie que te hiciera como yo vibrar. Le pregunto a tus ojos brillantes, ¿por qué no me miras una vez más? Y tus ojos, que no son los de antes, parecen decirme jamás, jamás. Y me llevo dentro de mí mismo, como tú también la llevarás, la palabra que es todo un abismo, jamás, jamás. Thank you. ¿por qué no me miras? Una vez más. Y tus ojos, que no son los de antes, parecen decirme jamás, jamás. Y me llevo dentro de mí mismo, como tú también la llevarás, la palabra que es todo un abismo, jamás, Ecos de la Memoria. Escucharon Déjame Quererte de Consuelo Velázquez con el cantante Julio Flores y la orquesta del veracruzano Noé Fajardo. Jamás de Agustín Lara con Marta Triana y la orquesta del sinaloense Pablo Beltrán Ruiz. Así como el danzón Ofelia de Mario Álvarez con la orquesta del chiapaneco Rafael de Paz en grabaciones realizadas en la década de 1940 para Pirles. Cabe destacar que son rescates sonoros de discos antiguos, por lo que pueden presentarse deficiencias en el sonido, lo cual no demerita el valor artístico que representan. Durante el curso de la Segunda Guerra Mundial, México se consolidó como el principal productor musical de Latinoamérica, como consecuencia de que en los Estados Unidos casi todos los artistas y compositores se dedicaron a actuar en los frentes de guerra y en programas radiofónicos adoctrinadores, por lo que se vio disminuida la creación musical. Además, los problemas políticos y sociales que sufrió Cuba desde mediados de la década de 1930 y años posteriores afectaron la creatividad musical cubana y su influencia al exterior, permitiendo el apogeo de la música producida en México. Simultáneamente, la radiodifusión y el cine mexicano se aliaron para difundir la música de actores nacionales, actividad que permitió a los compositores e intérpretes contar con amplios escaparates tanto en el país como en el extranjero, y las consiguientes posibilidades de adquirir fama internacional. En ese tiempo, dos boleros mexicanos llegaron al hit parade de Norteamérica, Perfidia y Frenesí, ambos del compositor chiapaneco Alberto Domínguez, las cuales fueron infaltables en el repertorio de las grandes bandas y orquestas, quienes las llevaron a los frentes de guerra. Sigamos con más música. Ahora les tenemos algo de la compositora María Alma. Conocerla, supe de su amor. Llevo también un dolor que me hiere al vivirlo. El corazón destrozado sin poder amar a Dios, amor. Yo jamás había sufrido como sufro hoy. Alma que llora también, alma que me conoció, aunque te alejes, mi alma sí te comprendió. Había sufrido como sufro hoy. Alma que llora también, alma que me conoció, aunque te alejes, mi alma sí te comprendió. Que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Clemencia en mi dolor, la esperanza de tu amor te la llevas por ti. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Thank you. clemencia en mi dolor, la esperanza de tu amor, te la llevas por ti. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Disfrutaron de Adiós Amor, Adiós de María Alma con Gaby Daltas, Sin Ti de Pepe Guízar con Adrián Gallardo, un cantante completamente olvidado y no conocido, con el acompañamiento de la orquesta de Noé Fajardo. Cabe destacar que Sin Ti posteriormente fue mundialmente famosa con el trío Los Panchos. La tercera pieza fue El Danzón Suave de Rafael Hernández con la orquesta de Abel Domínguez. Vamos a escuchar un comentario con el artista yucateco Marco Antonio Versunza León, a quien tengo el gusto de saludar en esta noche, con su opinión acerca de la música de los años 40. Muy buenas noches, amigos. Gracias a José Antonio. Saludos a Ana Dalal. Muchas gracias por la invitación a estar nuevamente en ese programa para dar mi opinión en lo referente a la década de los 40, de 1940, sobre todo del hablar del danzón y hablar del bolero. Empecemos por el danzón, que como todos sabemos nos llega a México por el puerto de Veracruz, y los representantes más importantes que tengo cubanos son la orquesta de Mariano Mercerón y la de Acerina y su danzonera. También tengo del paisano yucateco Gamboa Ceballos, Rafael de Paz, bueno, tantos, incluso Pablo Beltrán Ruiz. Y este género de repente pasa, no deja de estar en boga por la aparición de tantos otros ritmos como el cha-cha-cha, después viene el mambo y algunos derivados, y sobre todo aparece muy muy fuertemente desde los 50 el rock and roll. Y hablando del bolero, entre tantos orquestas y cantantes como Pedro Vargas, como Nicolás Urselay, como Beatriz Eugenia, y también la aparición de los tríos. Algo muy significativo para el bolero es la aparición en 1944 del sensacional trío Los Panchos, que revolucionan con sus tres voces en el bolero y con la innovación del requinto este género. Y también en la década de los 40, en el año 43-44, aparecen los paisanos del cuarteto armónico, revolucionando la armonía, haciendo la armonía de cuatro voces. Eso es mi opinión en lo referente a estos dos temas. Les repito, muchas gracias por la invitación. Estamos, como siempre, a sus órdenes para servirles. Muchas gracias, Marco Antonio, por tu aportación al programa. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Escuchen una inusual versión del tema Hilos de Plata de Alberto Domínguez con la orquesta de Abel Domínguez. mente mía. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. Les tenemos más boleros y danzones grabados en la década de 1940. Que te vas, no quiero ya escucharte, te alejas de mí, quisiera detenerte, es tan grande el dolor que dejas al marcharte, que al pronunciar tu adiós sentenciarás mi muerte. No creas que soy feliz si dejo que te marches. Si Dios sabe que no, que muero al despedirte. Vuelve a darme el calor. No quisiera perderte, pero si tú te vas, no quiero ya escucharte. Si Dios sabe que no, que muero al despedirte, vuelve a darme el calor. No quisiera perderte, pero si tú te vas, no quiero ya escucharte. Thank you. Escucharon No Quiero Escucharte de Bonifacio Villaseñor con Adrián Gallardo y El Danzón Perlando de Noé Fajardo, ambas canciones con la orquesta del músico mencionado. El lapso de la Segunda Guerra Mundial coincidió con una proliferación considerable de bellos boleros en nuestro país. Tan solo entre 1939 y 1945 se dieron a conocer más de 160 composiciones, siendo la mayoría tan populares que perduraron por más de 15 años en el gusto de la gente hasta la actualidad. Para 1946, México tenía cubierto el ambiente musical en países como Venezuela, Cuba, Colombia, Brasil, Chile y Argentina, saturando con su música y artistas los principales teatros y centros nocturnos de aquellos lugares. Este fenómeno fue la consecuencia del trabajo constante que realizaban las emisoras XEW, XEB, XEOY, Radio 1000 y XEQ a través de sus ondas cortas que cubrían todo el continente americano. En lo relativo a los discos fonográficos, las masivas exportaciones de firmas como Peerless, RCA Víctor, Decca Columbia y OK conformaban el éxito de la música popular mexicana. Y no solo eso, amigos, en esa década tuvieron mucho auge los géneros de salón, especialmente el danzón, que hemos estado intercalando en los segmentos musicales de este programa para que ustedes conozcan y admiren esta música. Piezas como Pulque para Dos, Nereidas, Almendra, Juárez, Mocambo, Blanca Estela y otras eran interpretadas por las más prestigiosas danzoneras como la de Acerina, los hermanos Concha, Gamboa Ceballos, Ángel Chino Flores, Carlos Campos, Noé Fajardo, el hombre orquesta, la lira de San Cristóbal y muchos más. De hecho, algunos boleros tenían la introducción en forma de danzón. Les tenemos más temas de oro. Ecos de la memoria. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Música. nadie hace tantas cosas, y he oído tantas quejas. Me dicen que me deja, que tienes otro amor, que con melosos besos, cobarde tú me mientes. Son más ardientes y atraen otro calor. También yo lo he soñado, que tú ya no me quieres, que a mi alma tú la hieres y yo amas su dolor. Y hoy vivo envenenado y temo los excesos de tu cobarde amor. Te pide el desengaño que no seas tan cobarde antes que ya sea tarde al pobre corazón. Te daño, no temas mi venganza, que al fin si a ti te alcanza, será mi maldición. Mi venganza, que al fin se a ti te Disfrutaron de toda una vida del cubano Osvaldo Farrés con Julio Flores y la orquesta de Noé Fajardo. Por cierto, en los años 50 fue tremendo éxito con los Tecolines. También compartimos Maldición con la yucateca Beatriz Eugenia y un hermoso arreglo musical. Y Horchata de Abelardo Valdés con la orquesta del cubano Absalón Pérez en grabaciones realizadas en la década de 1940, rescatadas de discos antiguos con un gran valor histórico y artístico. De esta manera cerramos con este homenaje a los compositores, intérpretes y orquestas de la década de 1940. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos a ustedes su amable atención y a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives, Romeo Sibaja y Rolando Rolas, por la oportunidad. Me despido a nombre del equipo de producción conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García, la voz romántica de la radio en la dirección. Soy Ana Dalal de Gives Nazará. Se quedan con tres danzonazos: Cuando canta el cornetín, de Mariano Mercerón con la orquesta de Rafael de Paz; Caldo de oso, igual de Mercerón, con la orquesta de Noé Fajardo; y Nereidas de Amador Pérez, mejor conocido como Dimas, con la orquesta de Abel Domínguez. ¡Hasta luego! Thank you.